informar que la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido modificaciones en su gabinete de ministros. Como ministro de Seguridad, designó al doctor Arturo Puricelli. Y como ministro de Defensa, al ingeniero Agustín Rossi. Asimismo, informo que la señora Presidenta enviará el lunes al Senado de la Nación, para su acuerdo, la propuesta como embajadora argentina ante la OEA de la doctora Nilda Garré. Escuchábamos allí el escueto comunicado con el que el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scochimarro, anunciaba los cambios en el gabinete, los primeros cambios del segundo gabinete de Cristina, si contamos aquel que asumió junto con ella el 10 de diciembre de 2011. Desde entonces no había habido, más allá de que había habido varios rumores. De hecho, cuando se anuncia ese gabinete, también fue un gabinete con pocos cambios con respecto a los de su primer mandato, sacando un par de cambios obligados porque ministros terminaron yendo al Congreso. Pero bueno, en una presidenta que no se caracteriza justamente por meter muchos cambios, antes del 10 de diciembre había que remontarse a diciembre de 2010, cuando fue, sí, el conflicto con el indoamericano, que se creó el Ministerio de Seguridad, y se hizo un movimiento muy similar que el de ahora, digamos, Puricelli reemplazándola a Garré. En una presidenta, como decíamos, que hace pocos cambios en su gabinete, es una noticia importante, más allá de que los cambios hayan sido solamente dos, y en ministerios que no son centrales políticamente hablando. Creo que es una noticia que tiene que leerse más alrededor de lo que serían el ordenamiento interno del Frente para la Victoria y de las fuerzas oficialistas, que lo que tiene que ver con cambios en líneas de gestión. No creo que vaya a haber grandes cambios en líneas de gestión, pero de esto vamos a estar hablando con Nico Tereschuk, uno de nuestros analistas políticos, para poder compartir con él y que él comparta con nosotros el primer análisis un poco en caliente de estas noticias que tienen apenas algunas horas. Como decíamos, estamos hablando de ordenamientos internos dentro del Frente para la Victoria, porque por un lado, Agustín Rossi, que fue durante 7 años y medio el jefe del bloque de diputados en el Congreso, se le terminaba ahora el mandato, y la provincia de Santa Fe, donde él es representante, está muy complicada para el peronismo. Recuerden, salió tercero hace 2 años detrás del socialismo y el PRO, que había llevado como candidato a Miguel del Cel. El socialismo va a tener a Wiener de candidato, un candidato fuerte. Del Cel va a ser el candidato del PRO. Había que llevar una propuesta que midiera un poco mejor. Lo más probable es que sea María Eugenia Bielsa. Jorge Obeid podría ser el segundo candidato. Rossi no entraba en ese esquema porque dentro del justicialismo santafesino él está en otro sector que despierta algunos rechazos, y por eso mismo había encontrado una salida elegante para quien había sido uno de los principales figuras del kirchnerismo en el Congreso durante la última década. Un soldado. Junto con Miguel Pichetto, uh-huh, digamos, sería una de las figuras más importantes. Fue el tipo que, recordemos, en el Diputados hasta la 125 ganó. Fue un tipo que hasta que pasó lo del 82% móvil, después en plena época del Grupo A, venía invicto, no había perdido, uh-huh, una sola votación. Y además uno de los pocos kirchneristas, sí, si se quieren. Un tipo que hasta el 2005 era concejal de Rosario, fue candidato a diputado porque Néstor Kirchner lo puso ahí, y entró como diputado como presidente de bloque, directamente. Él no fue diputado ya no nunca. Es un cuadro del kirchnerismo, y por eso había que encontrarle una salida por arriba, digamos. No podía sacarlo. Ahí es donde el hueco que se le encuentra en el gabinete, que era la salida, digamos, obvia, es Defensa. Esto, al mismo tiempo, sirve para descomprimir algunas situaciones de Puricelli mismo en Defensa. Puricelli había sido muy cuestionado por el incidente con la Fragata Libertad. Viene patinando, bro. Había recibido otras denuncias que tenían que ver con la campaña antártica, que tenían que ver con el hundimiento del Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan? Un barco que estaba en Bahía Blanca, en Punta Alta, que se hundió estando mismo en el puerto. Otra cuestión que lo puede haber empujado a terminar de salir de Defensa, más que que estos otros temas, es el hecho de algunas gestiones que estuvo haciendo en los últimos tiempos contra militares que fueron condenados por delitos de lesa humanidad, militares que hasta hace poco estaban de servicio todavía, y que parece que Pulicini hizo algunas gestiones para que le salga alguna prisión domiciliaria o algún beneficio, y eso no cayó nada bien en Casa Rosada, por eso se lo habría sido otro de los motivos que sirvieron para correr. Para terminar de completar el panorama, la relación entre Bernie y Nilda Garré no era buena y hacía falta remover ese obstáculo en el Ministerio de Seguridad. Bernie tiene buena relación con Puricelli, a quien se conocen de muchos años porque ambos vienen del ámbito castrense, así que de esta forma se lograría terminar de promover un enroque donde a priori ninguno de los tres beneficiados fue realmente beneficiado, pero que a la larga quizás termina mostrando otro panorama. No sé qué opinas de esto, Nico, que me estuviste escuchando toda esta perorata. Coincido en general, por ahí para agregar, para tener un marco de cosas que a veces parecen obvias, pero no se dicen tanto. El kirchnerismo, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, tienen un estilo más de menos cambios en el gabinete, como vos por ahí mencionaste. Si nosotros recordamos, sobre todo Menem tenía un estilo más de hacer rotar más fuertemente los ministros y de cada tanto hacer un cambio de gabinete. Esto me parece que también tiene que ver con el liderazgo político que llevan ellos y de también conocer cada uno de los tramos de la gestión, ¿sí? Y el rol que le dan a los ministros en general, que me parece que es que ha sido diferente con el de otras gestiones, ¿sí? Por otra parte, bueno, esto que vos decías en cuanto a este cambio que puede tener que ver con cuestiones internas, pero lo que me parece que también estamos viendo es si atamos un poquito algunos hechos, una vuelta de una iniciativa política un poco más fuerte del gobierno. Si vamos a la semana pasada, el anuncio de la actualización de la asignación universal por hijo para el gobierno es un anuncio siempre muy importante en el año, ¿sí? Junto con los dos anuncios de actualizaciones de las jubilaciones. Si nos vamos un poquito para atrás, el cierre de las paritarias con alguno de los gremios más importantes, sumando a un gremio que estaba en la vereda enfrente del gobierno, en la CGT opositora, como el de la bancaria. Luego el acto que ya, bueno, han comentado ustedes en Plaza de Mayo, multitudinario, con la presidenta dando algunas definiciones políticas también sobre su sucesión, digamos. Yo no soy eterna, ni lo quiero ser, esto de empoderar al pueblo, ustedes tienen que organizarse, etcétera. El discurso que vimos hoy en Lomas de Zamora, digo, hoy con algunas críticas a dirigentes incluso del oficialismo y cómo se están manejando o mediáticamente o políticamente, y este cambio de gabinete. Me parece que hay que ir atando todo esto con un gobierno que retoma iniciativa política. Tomando el tema de la inflación, agrego otro elemento más, tomando el tema de la inflación con el tema de los precios estos congelados, cómo se van a controlar esos precios, etcétera. Me parece que hay que leer todos estos movimientos en el inicio de la campaña, en el momento en el que se vienen las definiciones de cierre de listas y cuál va a ser la estrategia de campaña para las PASO y para las generales. Algunas cosas de esas. Por ahí lo que no se dice tanto sobre este cambio de gabinete me parece recordar quizá quien queda en el rango más bajo en estos cambios es Nilda Garré con la embajada en la OEA. Me gustaría recordar que la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa va a ser una gestión muy recordada durante muchos años. Sí, fue medular. Fue un quiebre, significó un quiebre. Sí, muy importante, digamos. Es algo que no se dice, pero, digamos, de otros lugares del mundo se viene a estudiar cómo un Ministerio de Defensa maneja políticamente las Fuerzas Armadas. Eso no es muy normal. En general, en muchos países, y no solamente en la Argentina, son las Fuerzas Armadas las que manejan la política de defensa y no la política la que maneja la política de defensa. Bueno, pero respecto a esto, ¿se podría pensar si uno rescata algunos pasajes de discursos de Cristina en los últimos tiempos, después de las inundaciones en La Plata, sobre cómo le emocionó ver al ejército trabajando al lado de los militantes. Uh-huh. Fue el cierre de su largo discurso del sábado pasado, el 25 de mayo, cuando habló de este río de sangre que separaba las Fuerzas Armadas de la sociedad y que hay que desaltarlo con memoria, verdad y justicia. ¿Se podría pensar en que Rossi, una persona también eminentemente política, va a defensa a retomar un poco el trabajo que dejó corriendo a Rey, que se interrumpió durante la gestión de Puricelli? A mí me parece que sí, digamos, esa gestión, la gestión de Garré en defensa fue, diría yo, la primera gestión de un ministro de defensa político en esa cartera, inclusive jerarquizando algunos aspectos de las Fuerzas Armadas como su rol estratégico, su formación, su capacitación, etcétera. No solamente vinculado al pasado con el tema de derechos humanos, sabemos que el tema de derechos humanos se renueva, pero quiere decir, no solamente vinculado al tema de derechos humanos... No, también el tema de la inclusión de las mujeres... De seguridad de la nación, con estos tironeos que vos mencionaste muy bien, ¿sí? Que se ve entre lo que era la ministra de Defensa y el secretario de Seguridad. Y algo que me parece que no se dice tanto, lo menciono, dejo esa puerta abierta, la OEA es un ámbito en el cual durante los últimos años los países que estaban más vinculados a Venezuela, más jugados con una posición política un poco más fuerte, digamos, en términos internacionales, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, en la OEA se dieron muchos debates en torno, quizá la Argentina no participó tanto, pero estos países tuvieron muchos debates en cuanto a el rol de la OEA, el rol de los Estados Unidos en la OEA, cuál es la mirada que tienen los Estados Unidos hacia la región, se maneja bastante desde ahí. Si nosotros recordamos, una opositora como Elisa Carrió cada tanto recurre a la OEA para decir que en la Argentina no hay una democracia plena o que la democracia está en riesgo, ¿sí? Lo menciono porque la OEA bien puede ser un lugar, sí, formalmente más débil o más o menor. Sí, perdió mucho territorio. Y hay conflictos que arrecian, puede ser un lugar político más relevante. La OEA, como una hipótesis, pero para pensar. La OEA perdió mucho territorio en los últimos 5 años, digamos, a partir de la creación de UNASUR, pero sigue siendo el órgano que incluye a Washington, digamos. En todo caso, sería quizás el órgano que vincula al resto de Latinoamérica con Estados Unidos. Exactamente. Y para agregar un datito... Toda América formó a su vez un organismo que vincula a toda América menos Estados Unidos últimamente. La CELAC. Pero de todas maneras ahí siempre hay un tironeo y es un lugar que, insisto, a mí me gustaría que sea un lugar cada vez de menor relevancia. Ahora, si hay tensiones en la región, puede llegar a ser un lugar para mirar. Te agrego un dato más que... Un lugar político, ¿sí? No es un lugar técnico. Sí. Y otro datito quizás que puede llegar a completar este tema para después ya pasar de Garré a Rossi, que creo que es lo más jugoso, es que muchos no se acuerdan, pero Garré, antes de asumir el Ministerio de Defensa, fue durante 6 meses embajadora en Venezuela. Correcto. Ella estuvo unos meses... Otro lugar fuertemente... Estuvo unos meses de embajadora en Venezuela y dejó ese lugar para ir al Ministerio de Defensa. Es un pequeño detalle pensando en que va a representar a Argentina en la OEA. Y yendo ahora más al tema, digamos, de la figura de Rossi, una figura políticamente más fuerte y con mayor proyección, si se quiere, o con mayor relevancia dentro del kirchnerismo, ¿cómo ves este pase? Mira, a mí me parece que sigue la línea en el sentido que lo que vos mencionaste, Agustín Rossi, le costó, digamos, hacer pie en la política santafesina provincial, que tiene sus particularidades, digamos, en un contexto en el que el gobierno ha tenido tensiones con sectores del campo, etcétera. Santa Fe, Cristina se impuso claramente en Santa Fe en las últimas elecciones, pero Santa Fe es un lugar para el PJ que está siendo complicado con la aparición del PRO, etcétera. Con lo cual, el rol que le cabe a Rossi es vinculado al gobierno y esto lo vincula todavía más. Ahí tenemos lo que se menciona de la jefatura del bloque para Juliana Di Tullio, no sé si está eso confirmado oficialmente. Sí, pero está confirmado. Que lo mencionan, con lo cual, si es así, también tiene el toque de Cristina en cuanto a esto de que las mujeres, es importante que tengan cada vez más lugares y cada vez más roles, y es la primera jefa de bloque del oficialismo, del PJ, del Frente para la Victoria PJ, que yo sepa en la historia, así que no está nada mal después de todo, ¿no? Y un pequeño detalle que quizás todavía muchos no cayeron, pero con esto, Di Tullio asumió en el 2009, en 2011 debe de renovar su banca, ponerla de jefa de bloque, básicamente llenar uno de los primeros tres lugares de la boleta bonaerense del Frente para la Victoria, que hasta ahora era una gran incógnita. Ya el cupo femenino en esa lista tiene nombre y va a ser ella, evidentemente. Y seguramente, bueno, vos lo venís viendo también y se viene especulando con que puede haber más cambio de gabinete vinculado al tema electoral, digamos. Si hay actuales ministros que, se habla está el caso del ministro Jaguar de Agricultura, pero puede haber en Chubut. Se hablaba de Randazzo también. Otros casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y eso quizá no dé para hablar más sobre cambios en el gabinete. Lo cual a su vez me parece que está bien y es una de las posibilidades que tiene el presidente para oxigenar su gestión, para darle más aire a su gestión, para reformular su gestión. Y lo digo esto, insisto, con el kirchnerismo, que donde el presidente tiene un rol a veces de frontman, digamos, de ir al frente permanentemente, y por momentos uno ve que los ministros están en un lugar que va detrás. Otros presidentes prefieren poner los ministros por delante y poner los ministros frente a los, de paragolpe de algunas cosas, y me parece que a veces el kirchnerismo da vuelta a esa ecuación y el presidente va muy, muy, muy al frente. Bueno, Nico, te agradecemos la participación, como siempre, estaremos atentos a las novedades que vaya viendo o a las distintas aristas que vaya presentando este cambio de gabinete que nos enteramos esta tarde. Ahí está, le mando un abrazo grande. Un saludo, escuchábamos a Nicolás Tereschuk, analista de arte política y miembro del equipo de columnistas de Diario del Futuro.